tal? Buenas noches, aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu. Maravayu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Un programa que, como siempre, te intenta acercar esas situaciones, esa realidad, esas cosas que pasan, pues a veces aquí cerca, otras veces más lejos, pero bueno, que nos parece de interés darles difusión, contarte y que, bueno, pues que tengas esa oportunidad de conocer. El programa de hoy vamos a, bueno, pues a abordar tres temas, tres historias que te vamos a acercar. La primera de ellas, hablarte de esa manifestación que va a tener lugar el próximo sábado en La Felguera, con el lema Fuera fascistes de les cuenques. También te hablaremos de la situación de las trabajadoras de las cafeterías del campus de la universidad aquí en Chichón, que llevan 22 días de huelga indefinida, pidiendo solución a una serie de problemas que te contaremos en, bueno, a través de una entrevista que hicimos con dos de ellas, de esas mujeres trabajadoras de las cafeterías del campus de Chichón. El tercer tema que trataremos aquí en el Maravayu será el próximo concierto con sentidos que va a tener lugar el próximo jueves aquí en Chichón y que contará con la banda Ogún Afrobeat. Todo ello, como siempre, acompañado de la música mestiza. En este caso, pues vamos a arrancar con un tema de la banda Basotti, que, bueno, pues tiene que ver también con el programa de hoy. Festa sí, lucha también. Fiesta sí, lucha también. Tendremos las luchas de antifascistas en La Felguera y de las trabajadoras de las cafeterías del campus. Y tendremos también un poco de fiesta con ese conciertos con sentidos con Ogún Afrobeat. Banda Basotti. Sempre, che cosa ti credevi? Chi ci controlla non si ferma mai. Senti un richiamo, che cos'è? La realtà. Quando le belve arriveranno, saranno guai. E allora nessun santo ti salverà. Una musica nuova nella tua testa ronzerà. Festa sì, lotta pure. E la ricetta giusta che ci porta alla vittoria. Festa sì, lotta pure. E l'energia che hai dentro non sarà dispersa al vento. Lasciando il mondo, senti un'olezza e già sai che cos'è. Sorridono i padroni, tornano a galla i vili, mostrano finalmente i muscoli. Palazzi d'oro e limousine, oh, lei mai. Si sentono al sicuro ormai, sanno dove sei. È una questione di potere da conquistare per la tua dignità. Perciò comincia a pedalare. Festa sì, lotta pure. È una danza di guerra che farà tremare il mondo. Festa sì, lotta pure. E finirà la pacchia per chi ci ruba la vita. Fratello alza la testa, gridalo dai. Finita è la pazienza ormai. Estaban Banda Basotti con ese tema, Festasi y Lucha también, Lucha también. Y como te decíamos al principio del programa, en la presentación, vamos a hablar en primer lugar de esa manifestación que va a tener lugar el próximo sábado aquí en Asturias, en La Felguera, bajo el lema Fuera Fascistes de Les Cuenques. Vamos a hablar con Fernando de Nalón Antifascista, una de las organizaciones, vamos, la organización que convoca, aunque habrá muchos. Ahora hablaremos de ello. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos. Cuéntanos un poco, bueno, pues el motivo, los motivos de esta convocatoria. Pues nada, bueno, muchas gracias por acordarte de esta movilización, eso lo primero. Y bueno, esta manifestación decidióse hacer porque, bueno, estamos viendo que hay un problema bastante serio de fascismo. Están creciendo mucho, sobre todo en intervalos de edades comprendidos entre 14 y 17 años, más o menos. Luego también hay, digamos, dentro de estos grupos también hay gente mayor, digamos, que maneja un poquitín a estos adolescentes y jóvenes. Y ya hubo bastantes ataques a centros sociales, como La Semiente, en el que colaboro y pertenezco, digamos, o La Justicia, a sedes de partidos de izquierdas, como el caso del PCP, por ejemplo. Fastidiaron varios murales de colectivos compañeros como de Arreu o de Paván. Hubo agresiones a inmigrantes, a gays, eso fue un poco en La Viana, por ejemplo, y a jóvenes de izquierdas. Todavía hace una semana pegaron ya a un chavalín el domingo por la mañana. Y bueno, en definitiva consideramos un problema muy gordo. Creemos que está... Espera, que no tengo... Dime. No, estaba escuchándote, no te estaba diciendo nada. Es que pensaba que lo oía ahí como interferencias. Vale. Y nada, eso, lo que te comentaba, hay un problema gordo. Bueno, creemos que esto está creciendo mucho debido a... Consideramos que, bueno, esto es un poco por alto explicar la situación sociológica de esta situación, ya que, bueno, debido a la estafa capitalista que estamos viviendo, lo que llaman crisis, ¿no?, el brutal saqueo neoliberal de los pueblos, la corrupción, la oligarquía, toda esta desigualdad, desahucios, etcétera, o sea, todo esto miseria que genera el sistema, pues hace que esta plaga brote. Y en estos valles, donde se sufrió tanto el horror del fascismo, y que históricamente, por nuestra esencia luchadora y de dignidad, siempre vivió por su ausencia, cuando, bueno, después, digamos, de la dictadura, pues bueno, el fascismo, supuestamente, lo que ya el fascismo, el nazifascismo de manual, pues vivió por su ausencia, otra cosa ya el institucional, pero bueno, lamentablemente, bueno, hay un caldo de cultivo para que brote, como decía, pero por muchos motivos. Quería destacar dos factores de riesgo, que uno y la desindustrialización de esta zona en Asturias, de la cuenca de Asturias, porque bueno, ahí culpabilizamos pues bueno, al PSOE, a la mafia sindical, pongo comillas en lo de sindical, y que dejó esto como un solar, junto por supuesto al PP y a la patronal asturiana, y bueno, toda esta serie de caciques y de ladrones que repartieron el pastel de la riqueza que generó la clase obrera en estas comarcas. Y esto yo creo que es un factor de riesgo enorme para que ocurra esto, y sobre todo también cuando la izquierda no supo ocupar el espacio para evitar esto. Por ejemplo, con alternativas tanto de trabajo como de ocio, culturales, Y bueno, el pueblo perdió su identidad como clase social proletaria y renegando de ella, y bueno, y un factor importante. Otro también, a mi modo de ver, bueno, a nuestro modo de ver en general, vamos, y aparte de lo anteriormente citado, que y que todos estos grupos tienen su epicentro en los entornos ultras de los campos de fútbol. En el caso de la Cuenca, concretamente en el Molinón, ya que el Sporting, para la gente futbolera, y un equipo muy seguido en esta zona. Adolescentes y jóvenes van a ese fondo y hay un cambio de cultivo muy grande. Un discurso populista, obrerista, echando la culpa a la inmigración con un toque de identidad nacional. Y es vacío totalmente de contenido, pero muy fácil de digerir para mentes vulnerables. Y por eso digo que no hay nada difícil en absoluto, no hay nada descabellado que esto esté brotando, cuando hay gente que tiene un desconocimiento importante de la situación sociopolítica. Y bueno, la historia nos enseñó pues cómo funciona ese populismo y cómo entran los movimientos sociales, con una carilla xenófoba. Y bueno, por eso quiero destacar en este otro factor de riesgo que menciono, que no son ultras de fútbol, son nazis que hacen política dentro del entorno ultra y fuera del campo de fútbol intentan hacer, digamos, su política y su ideología totalmente criminal. Sí, un poco que la gente, digamos, más joven, que es bueno, que es aficionada al fútbol o a determinados equipos de fútbol, se acerca ahí y hay gente, bueno, un poco que aprovecha eso para lanzar un poco esas ideas fascistas o neonazis o tal y hacer un poco de proselitismo y de aglutinar la gente en torno a eso, ¿no? Y lo que estáis viendo un poco que está sucediendo. Sí, sí, y lo que está sucediendo, sobre todo cuando en el caso concreto de la Cuenca, pues en el entorno ultra del Sporting, digamos, por decirlo de alguna manera, que les grades o los fondos, digamos, los ganaron los grupos nazis y que son los que manejen un poco este entorno, entonces, y el epicentro. Y claro, a esta gente, a estos críos de 16 años, 14, 15, 17, pues para ellos ya adrenalina era el campo de fútbol, todo esto que conlleva, y luego esto, y donde luego meten el veneno, ¿no? Para captar y claro, y hago hincapié en que bueno, que ya algo muy fácil de digerir, una ideología muy fácil de digerir, con la identidad nacional, etcétera, etcétera, y lamentablemente no llega descabellado de que crezcan. Y vemoslo como un problema bastante gordo. Incluso hablabas antes de, bueno, situaciones que se habían dado de agresiones a locales determinados, a tal. Incluso habláis en un comunicado de la Simiente de amenazas de estos últimos días, bueno, a gente que estaba pegando el cartel de la convocatoria, este tipo de cosas, cuéntanos un poco. Pues nada, estaba gente que estaban pegando los carteles, anunciando la convocatoria del sábado, y bueno, llegaron saliendo de coches encapuchados, amenazando, pidiendo los carteles y demás, intentando meter el miedo a la gente, vamos, porque bueno, son muy violentos y, es decir, ellos lo que buscan es la confrontación de violenta, ¿no? La confrontación de calle y el pegarse, vamos, y lo que quieren, y donde digamos tienen el terreno ganado, y bueno, y es la forma en la que tienen de defenderse, refiero a defenderse en general, vamos, es decir, el único argumento que tienen es la violencia, para que me entiendas. Y claro, no se puede permitir de que haya personas que no puedas pegar carteles o que en un centro social te lo pinten y te estropeen murales y bueno, y lo más peligroso de todo, las agresiones que están ocurriendo con bastante frecuencia, incluso en institutos y demás, a gente de sindicatos de estudiantes o militando en asociaciones juveniles de izquierdas que los tienen masacrados y amedrentados, y eso es un problema muy gordo, porque encima en el entorno este adolescente pues bueno, es muy fácil que crezca, por desgracia, ¿no? La convocatoria va a ser el sábado a partir de las 6 de la tarde, la salida delante del campo de fútbol del Ganzábal. Y cuéntanos un poco también, bueno, cómo estuvisteis trabajando esta convocatoria, qué colectivos están ahí apoyando, cómo estáis moviendo el tema. Bueno, la loma antifascista lo que hice fue no decidir hacer la más, o sea, esta convocatoria, y lo que queríamos era pedir el apoyo de la mayoría de colectivos lo más plurales posibles de y afines a un poquitín eso, a este ámbito, digamos, alternativo de izquierdas y antirracista y antihomófobo, feminista, etcétera. Asociaciones, pues mira, está por ejemplo la de Pavan, La Semiente, René Madre Sin Red, Estalla del Memoria Histórica y el Alto Nalón, Ecu Nalón, la REU, La Justicia, Asociación Feminista La Curusia, Asociación Pro Migrantes Intervalo, Fundación Andreu Nin, Izquierda Anticapitalista, Somos del Nalón, bueno, son muchísimas, es que letras ahora igual Ya no, bueno, pero no obstante, para tener una muestra, sí, que hay gente de todo tipo de entidades, asociaciones, más políticas, más sociales, ¿no? Porque también, bueno, vemos que hay asociaciones pro-inmigrantes o de apoyo a la gente refugiada, que bueno, que también son parte de lo que ataca el fascismo, ¿no? Efectivamente. Y luego está también eso, por ejemplo, aparte, bueno, asociaciones ya consolidadas de Asturias como Cambalache, son de Paz Pachacuti, Fusoa, Larcuna Vieja, Plataformas Feministas, Colectivo de Refugiados Colombianos, CEFAMIR, Radio Cuca, Radio Crash, donde estoy ahora hablando y tal, Red de Apoyo al Mercado de Avilés, COSARA, SIEGA, Colectivo de Lesbianas, Gestas, Asesores y Bisexuales de Asturias, Mujeres del Carbón, sindicatos, partidos políticos de izquierdas, etcétera. Es que siente que, bueno, para que veas la pluralidad, ¿no? Sí, que además yo creo que es importante también que haya esa pluralidad y esa, bueno, cantidad de colectivos diferentes para que, bueno, se vea que la razón está por encima de la fuerza, ¿no? Y que esa, bueno, pues esa lucha antifascista tiene que estar apoyada desde muchos frentes, no solo de los colectivos específicos que se dediquen a ella. Efectivamente, y sobre todo hacer hincapié en que, bueno, aparte de la pluralidad, que eso creo que es imprescindible, el antifascismo abarca todo lo que no es ser fascista. Es decir, el fascismo, todo el mundo debe tener en cuenta que no hay una opinión, hay un delito. Y no es que sea mi enfoque ni el enfoque de nadie, es una evidencia. El antifascismo creo que tiene que estar dentro de unos valores de clase social, antipatriarcales, o sea, feministas, libres de racismo, xenofobia, homofobia, con una ideología proletaria internacionalista. Y bueno, decir también que mucha gente dice que esto es cosa de extremos. Y bueno, hay que también hacer hincapié en que, bueno, si es cosa de extremos, pues luchemos por el extremo que equilibre esto y que acabe con, digamos, con toda esta discriminación y todo esto que está peligroso, ¿no? Es decir, por ejemplo, luchemos porque crezca el extremo empático, el integrador, el luchador, el digno, el humano, el de los valores sociales, el solidario. Sí, el extremo que necesitamos con los tiempos que están corriendo, que de verdad crezca. Que de verdad que crezca porque si no, la cosa pinta bastante mal. Y es muy necesario, pues, que la gente crea en eso, en los valores sociales, en ver placer al altruismo y en la ayuda y en la... Eso, en ser horizontales y, bueno, en hacer pueblo, en eso. Corren tiempos difíciles y yo creo que ya es imprescindible eso, hacer una unidad y, bueno, más o menos un poquitín de forma así, el pensamiento, yo creo que tiene que basarse el pensamiento y la actitud en estos matices para poder luchar contra lo que se nos avecina. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias por atendernos. Recordamos esa convocatoria sábado día 11 a las 6 de la tarde en el campo de fútbol de Ganzábal. Ahí saldrá esa manifestación y bueno, y hacemos llamamiento también a que la gente pues acuda ahí a manifestarse. Muchas gracias. Pues oye, esperemos que sea un éxito y bueno, y hacer un golpe de efecto importante y dejar claro que el fascismo no tiene cabida ni en las cuencas mineras ni en ningún otro planeta. Muy bien. Un saludo. Pues muchas gracias, Fabu. Venga, a ti. Venga, soy yo. Noir des corbeaux sur nos plaines. connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé, motivé, motivé. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, seguimos aquí en Radio Crash, en Maravayu, y seguimos hablándote de temas también que nos parece importante sacar a la luz, difundir, y vamos ahora a hablar de esa huelga indefinida de las trabajadoras de las cafeterías del campus de la universidad aquí en Chichón, que hoy cumplen ya 22 días de huelga indefinida, en un conflicto que bueno, que os van a explicar ellas mismas, porque esta mañana estuvimos entrevistándolas. Bueno, pues estamos con Marga y Begoña, dos de las trabajadoras de las cafeterías del campus de Chichón, que llevan 22 días de huelga, conflicto que ya empezó el año pasado, ¿no? Se empezó a conocer, y bueno, contarnos un poco cuáles son los motivos o el origen de esta huelga, de este conflicto. Bueno, pues los motivos de esta huelga son que esta empresa concesionaria cogió la cafetería el 17 de octubre, no sé con qué intención, porque ya el 5 de noviembre, como fecha máxima, nos deberían de haber pagado esos 15 días. Ya tuvimos que solicitar una huelga porque ya su intención no era ni siquiera pagarnos. Y después, bueno, en los acuerdos del SASE firmaron que sí, que iban a pagar, que nos quitaban sanciones, porque en 15 días ya teníamos 3 sanciones, de cosa que desde que llevamos aquí trabajando las más viejas 27 años y las más jóvenes 20, pues nunca nos habían sancionado de ninguna manera, con varias empresas que ya estuvimos. Y este señor en 15 días ya no teníamos tres cartas de sanción y bueno, acusando a la gente de que se estaban quedando con dinero de la caja y la del demonio. Bueno, entonces se solicitó una huelga a la cual él fue a la SASE el día antes y firmó, bueno, que nos quitaba las sanciones, que de hecho tampoco fue así porque a una compañera todavía las tiene, y que nos iba a pagar, se comprometía a pagarnos del 1 al 5 de cada mes, cosa que tampoco cumplió. Y bueno, pues después ya empezó los desastres, ya no pagaba a proveedores, ya no pagaba, en tres meses llevábamos cuatro panaderos porque no pagaba a nadie. Y bueno, el conflicto empezó pues que ya cuando teníamos que cobrar el mes entero de noviembre, se le empezó a pedir el dinero y que no tenía dinero para pagar. Y bueno, si no tienes dinero para pagar, pues tendrás que marchar. Y tampoco. Y entonces, bueno, pues así seguíamos hasta que se tomó la decisión de, bueno, pues una huelga indefinida y a ver aquí qué pasa. Ya la universidad tomó cartas en el asunto y bueno, empezó el proceso de rescisión de contrato y bueno, la verdad que en todo el tiempo ellos con nosotros, vamos, iban a por él porque vamos, esto no era razonable. Pero claro, los procesos burocráticos lo que traen consigo, que son meses, que se lleva tres meses sin cobrar, que ahora estamos en huelga indefinida y que bueno, seguimos en proceso de espera. Ahora ya están los papeles metidos en el Consejo Consultivo y estamos esperando una resolución. Esperamos que sea favorable. Esperamos, vamos. O sea que en ese sentido la universidad está apoyando... No, la universidad todo el tiempo estuvo con nosotros. Lo que pasa es que, claro, la burocracia es la burocracia y hay que cumplir con ella. No sirve decir, bueno, pues no cobra, pues fuera al día siguiente. Hay que seguir unos pasos. Y este hombre, pues así está. Ni apareció por aquí, cerró las cafeterías... Ahora todavía, no sé si fue antes de ayer, cambió cerraduras, él hizo, como se cree dueño y señor de todo, cambió cerraduras y ahora dice que cambió cerraduras porque nosotros pusimos palillos en las cerraduras. Mentira. Cosa que el día antes de empezar la huelga por la tarde, la chica que estaba en cafetería la cerró en cafetería para él cambiar cerradura. Ella cuando salió tuvo que salir por la puerta principal de la escuela de la Marina, estamos hablando en este caso, y fue a mirar con la llave que ella tenía para la puerta porque ella no sabía si estaba cerrado o abierto, porque como la cerraron en la cafetería y le dijeron que de allí no saliera, y se puso a comprobar la cerradura, puso a meter la llave y ya la llave no entraba. Entonces ella pasó por consejería para dejar aviso de que ella tenía llave pero que debían de haber cambiado la cerradura porque no podía cerrar. Y ahora dice, antes de ayer dice que cambió cerraduras porque nosotros metimos palillos en ella. O sea, el señor, un auténtico caballero. El señor que se llama, porque no dijimos el nombre, pero bueno, pues se llama Manuel Presedo. Presedo. Manuel Presedo, que es una de las cosas que tenéis en vuestros lemas, Presedo, paga y vete, ¿no? Que pague lo que debe y que, sí, que se vaya y que deje que podáis seguir trabajando. Estáis haciendo, bueno, concentraciones, sí, movilizaciones, hacemos, también, bueno, ponéis ahí y también... Y tenemos un café solidario, porque bueno, los chavales en realidad por aquí no tienen nada, ¿dónde ir a tomar un café? Entonces tenemos un puesto de café solidario en los cuales traemos, bueno, cosas que hacemos nosotros también y ellos ponen su voluntad, lo que ellos puedan poner y nada más, y así estamos. Eso sirve un poco para también apoyar las movilizaciones, la lucha y un poco de caja de resistencia, ¿no? Exacto. La verdad es que todo el mundo se está aportando con nosotros. Eso os quería preguntar un poco, ¿cómo estáis recibiendo la solidaridad de la gente? Estamos agradecidísimas del apoyo que estamos teniendo, tanto de la universidad, como de sindicatos, como de amigos. De todo el mundo. De todo el mundo, o sea, ahí vamos, chapó. La verdad, estamos encantadas, nunca pensamos que íbamos a tener este apoyo y este arrope, y en ese sentido queremos agradecer a todo el mundo, vamos... No infinito, palabras, nunca nos vamos a olvidar, nunca. Muy bien. No sé si también dentro de esa situación que fuisteis viviendo previo a esto, habláis de, bueno, de actuaciones por parte de ese supuesto jefe como maneras de presionar. También os había amenazado con un ERE o tal. Sí. Quería comentar hacer un poco. Somos nueve trabajadoras. Entonces el negocio decía que para nueve trabajadoras no daba. Se solicita la huelga, contrata a su madre y después a cinco trabajadores más. O sea, él solicita un ERE porque no, el negocio no da para todos y contrata a seis personas más. Una el día antes de la huelga. O sea, si no da. Tú mismo no sabes ni lo que quieres. Y así. O sea, que quería echar a gente, o sea, hacer el ERE y a la vez estaba contratando gente nueva, digamos, sí, un poco de la familia, gente de la familia, porque ni siquiera la aseguro, al ser la madre de él en este caso, tendría que hacerle un contrato de un régimen especial, y creo que no, ni siquiera. Hasta incumple, o sea, incumple con todo, con Hacienda, los tickets de la caja, no estuvimos un mes y pico trabajando con los tickets sin declarar. O sea, no, vamos, en Marina, a día de hoy, la caja del comedor, no había caja. Era un cajón, no se echaba el dinero. Comentabais que estáis un poco pendiente del tema burocrático, pero ¿sabéis así más o menos plazos de cuándo se va a resolver? Bueno, sí sabemos que lo metieron urgente, y bueno, que son más o menos 15 días hábiles para tomar una resolución. O sea, que estamos hablando de que puedan quedar sí, una semana, dos... a lo mejor para últimos de mes, a lo mejor, o así, bueno, igual ya sabemos algo. ¿Vuestra idea es seguir manteniendo la huelga hasta ese momento? Sí, eso está claro. Sí. Hasta que se solucione. Muy bien, pues muchas gracias y esperamos que se solucione y que pueda volver toda la normalidad, que lleváis muchos años ya trabajando pues sí. Que podáis seguir en ello. Vale, gracias. Pues muchas gracias a ti. Gracias. Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Pues ahí estaba Ana Tijoux en ese tema antipatriarcal que dedicamos a esas mujeres que están luchando, en esas trabajadoras de las cafeterías del campus de la Universidad aquí en Chichón. Y vamos ya a abordar el tercer tema de esta noche, después de hablar de esa manifestación antifascista que va a tener lugar en la Felguera y de esa lucha de las trabajadoras de las cafeterías del campus. Vamos a hablar ya de un tema un poco más, más lúdico, más de de fiesta, como decíamos al programa, fiesta sí, lucha también, es lo que tenemos en el Maravallu de hoy, y vamos a hablar del próximo, de los conciertos consentidos que va a tener lugar el próximo jueves a partir de las 9:30 de la noche en la Sala Acapulco, como viene siendo habitual, y contaremos con el grupo Ogún Afrobeat. Afrobeat on the ground, spiritual game. Dancing time. We'll be right back. Bueno, pues esto que está sonando es Efon, el primer tema, el tema que abre el último trabajo de Ogun Afrobeat, Coco Irojin. Y bueno, para hablar de ese disco y para hablar de ese concierto del próximo jueves aquí en Chichón, en la Sala Acapulco, bueno, pues tenemos aquí en nuestros estudios a Lidia López y a Miguel Uría, de la organización de esos conciertos consentidos, esos tres buitres que andan por ahí revoloteando y trayéndonos buena música aquí a nuestra ciudad. Y tenemos ahí al otro lado del teléfono a King, que es baterista, voz y bueno, un poco el líder de Ogun Afrobeat. Buenas noches, Akin. Buenas noches. Bueno, veo que nos escuchas bien, eso es importante. Sí, sí, sí. Para que nos entendamos. Cuéntanos un poco cómo nació Ogun Afrobeat y cuál es el origen de todo esto y un poco cuánto tiempo lleváis haciendo música Afrobeat. Ogun Afrobeat nació en 2009 en Madrid, y como soy nigeriano y ya tocaba música africana, música nigeriana, que es Afrobeat, desde Nigeria, y juntamos desde cuando llegué aquí y lo montamos aquí en Madrid. Uh-huh. Y lo montamos aquí en Madrid, así que llevamos casi 8 o 9 años ya en Madrid tocando nuestra música. Es Afrobeat, que viene desde Nigeria a través de Fela Kuti, a Nikulapo. Fela Kuti, ya que lo mencionas, que era una de las cosas que teníamos que preguntar, ha sido también importante, ¿no? En tu historia musical, no sé si en tu vida en general, pero sí, mucha influencia ahí hay. Sí, es una de las influencias que tenemos en nuestro estilo de música. Y se nota mucho en nuestro nuevo disco, el segundo disco que tenemos ahora. Uh-huh. Ese Coco Irojin, ¿qué significa Coco Irojin? Coco Irojin significa el punto de mensaje, uh-huh, que está pasando en el mundo. A través de la música intentamos comunicar con diferentes idiomas, porque es un mensaje muy importante para el mundo ahora, qué está pasando, qué hay que hacer como climático, qué está pasando, y todas esas cosas son mensajes muy importantes que estamos diciendo, cómo queremos entre humanidad, querernos en sociedad. Son mensajes que intentamos transmitir a nuestro público. La importancia del mensaje, y muchas de los temas de las canciones están en Yoruba. En Yoruba, que es mi cultura, que tenemos algo en común también con cubanos, con Brasil, con Puerto Rico, y uh-huh, que viene desde parte de Yoruba, Nigeria, que es Fela Kuti también, y Orlando Julio es la gente que toca nuestro estilo. Uh-huh. Tenemos aquí a Lidia y a Miguel. No sé si queréis decirle algo, preguntarle algo. Buenas noches, Akin. Muchísimas, hola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Y nada, lo único que quiero decirte es que tengo ya unas ganas locas de que pase esta semana y de teneros aquí tocando y bueno, haciendo lo que mejor sabéis hacer. Claro, claro. Estamos ya listos para venir para disfrutarnos ahí con la gente asturiana. Y también quiero que sepas que hay mucha gente aquí que tiene unas ganas, tantas como yo, por lo menos, de que vengáis a tocar. Tenéis mucho. Muy divertido, estamos listos. Va a ser muy divertido aquí, ya lo sé. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti por tu música y por tu voz. Gracias. A la gente que esté pensando en ir al concierto, ¿qué le dirías para animarlos? ¿Qué se va a encontrar ahí en ese concierto de hoy? Muchas sorpresas, muchos ritmos africanas, música africana que nunca nadie ha escuchado en Gijón, y estamos muy alegre para venir y a pasarlo bien con toda la gente, familiares que están en nuestra familia que está ahí. Uh-huh. Muy bien, pues no sé si queréis decirle algo más, preguntarle alguna cosa. Nosotros estamos estos días escuchando bastante ese último disco, sobre todo, que vais a presentar aquí, y no podemos parar de mover los pies, o sea que eso va a ser bastante Va a haber bastante ritmo y bastante baile, ¿no?, en el concierto. Sí, eso es. Muy bien. Bueno, yo lo único que le quería decir aquí, hola, buenas noches, soy Miguel, que para nosotros es una suerte tener una persona tan maravillosa, tan profesional, con ese conocimiento de la música nigeriana, del afrobeat, de la música en general, que es una suerte tenerlo aquí en este país. Esperamos que por muchos años y mucha gente como él. Muchísimas gracias a todos. Miguel, muchas gracias. De corazón. Muchas gracias. Nos veremos esta semana. Así que lo disfrutamos todo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Miguel. Muchas gracias. Pues muchas gracias también por eso, por habernos atendido. Ya tenía sueño, ya iba a decirle yo que no son horas para andar llamando a nadie y ya no me dejó acabar la frase, pero bueno, vamos a poner un poquito más de música de ese disco, Coco Irojin, y ahora seguimos hablando con Lidia y con Miguel de ese concierto. He get one man, maybe say this man. You know what's in it, they do, though, eh? But now, look for person, we say. He gets in story, you know they talk too much. We call him Olufofo or Dale, but he say the true things. Decíamos, tenemos aquí a Miguel y a Lidia, pues de esa organización de los conciertos consentidos. Hablábamos hace ya 2 meses, o sea, adelantábamos aquí casi en exclusiva, ¿no?, ese concierto, y nada, ya está aquí, a la vuelta de la esquina, ya nos llega algún afrobeat que tenemos muchas ganas. Pero bueno, recordando un poco cómo surgió este concierto dentro de esa... Pues mira, este concierto surgió en realidad en mayo del año pasado, más o menos al mismo tiempo que el primer concierto que tuvimos, el primer concierto con sentido, porque Akin, con el que acabamos de hablar, además de ser, pues eso, líder, batería y voz y compositor de Ogún Afrobeat, también es el baterista de Sinus, que fue la primera banda que tuvimos aquí, que además dejó en la ciudad muy buen recuerdo, no solamente por el concierto, sino por una clase que dio, una masterclass a algunos profesionales de la región. Y en ese momento estaban preparando este disco y hablando con él, a mí Ogún ya me gustaba mucho en aquel momento, y yo creo que lo tuvimos claro que si seguíamos con el tema este de conciertos con sentidos, que era uno de los objetivos para este año. Y bueno, se materializó. En el momento que decidimos seguir con ello, pues Ogún era la primera opción que teníamos. Y estamos muy contentos de que haya llegado ya. Porque nosotros personalmente llevamos como un año esperando por él. O sea que... Ya empezaste a tener ganas en aquel concierto de Sinus, ¿no? Sí. La música afrobeat, que bueno, que también tiene su relación con el jazz, que es la parte más tal, con el funk. Bueno, no hay muchos grupos que, por lo menos, que se acerquen por aquí o que lleguen a darse a conocer, y bueno, yo creo que es una música que a lo mejor sí que tiene o debería de tener más público, ¿no? Bueno, yo, como soy un amante de esta música desde hace un montón de años ya, pues pienso que sí, que tendría que tener más público. Pero bueno, desgraciadamente en España pues hay muy pocas bandas y no hay mucho conocimiento. No pasa lo mismo en Francia, no sé si por el mestizaje o por la cantidad de artistas que hay en Francia, pues sí que tiene mucho más tirón y está mucho más presente en festivales o en salas de conciertos, y hay mucha más variedad. Aquí en España, aparte de Ogún, nosotros igual conocemos dos bandas más. Una la conocimos el año pasado en la Semana Negra, que no sé si es un nigeriano también, no, creo que no es nigeriano, pero que también nos gustó mucho, que está finca en Barcelona, no me acuerdo del nombre. Pero sí, que no tiene mucho tirón, pero por eso lo traemos y tal, ¿no? Porque nunca estuvieron por aquí. Yo conocí esta música, o interpreté esta música, o me metí más de lleno de la mano de otro nigeriano, como es Amu, que vive aquí en España, y que es una persona que, bueno, lleva mucho tiempo, pues, a su manera, pues, haciendo bandera de esta música. Y ahí fue donde conocí también a Ogún, el trabajo de Ogún, que llevaban poco tiempo. Y, bueno, pues, esperemos que este concierto sirva, pues para apoyar un poco, ¿no?, este tipo de música, que en los 70 tuvo mucho tirón, pues eso, ya lo hablamos, de la mano de Fela Kuti, que fue el maestro impulsor y un poco superado todavía. En aquella época fue una revolución mundial, el afrobeat, a tal escala que incluso James Brown se empapó de los músicos, de los ritmos de Fela Kuti, ¿no? De la polirritmia y de las subdivisiones, de la riqueza percusiva, ¿no?, de esta música. Y yo quería decir también que en ese sentido tenemos la suerte de que vayan a venir aquí los que son pioneros probablemente en España del género, y la mejor banda, o una de las mejores ya a nivel europeo incluso, quiero decir que está a nivel de las mejores bandas de afrobeat de Europa. Y de hecho, bueno, Coco Iroyin está arrasando en todas las listas del género a nivel mundial. Es decir, todas las listas de música étnica, de música africana que hay en emisoras de radio a nivel europeo, está el disco ya, pues, en los primeros puestos. Y eso significa que es valorado entre personas que conocen muy bien el género y que, bueno, que está a primer nivel mundial, probablemente. Así que tenemos mucha suerte. Sí, además es una banda muy completa, ¿no? Porque también es, bueno, a lo mejor es la dificultad que tienen este tipo de bandas, de que llevan, bueno, pues muchos instrumentos, muchos vientos, y en este caso no sé cuántos son en total, son ocho. Personas encima del escenario, que a veces también es dificultad, pero claro, para el público es algo también muy potente, ¿no? Mucho, porque además son ocho músicos, el único que es africano es Akin. Pero bueno, hay músicos de otras tres nacionalidades diferentes. Hay un trompetista cubano que es Frank Santiuste, que es buenísimo. Además tiene una larga trayectoria en música también afrocubana y en músicas de fusión en general. El percusionista es colombiano de origen húngaro y también tiene una larguísima trayectoria en el mundo de la fusión. Y eso es muy importante a la hora de entender los ritmos que Akin en este caso quiere transmitir. Y los músicos españoles, como Carlos Leal, como Xavi Ontoria, como Pablo Hernández, son también músicos que están muy metidos en el mundo de la música negra en general. Entonces, digamos que hacen un conjunto que entiende bien la música, porque la entiende desde las dos partes, desde la parte, digamos, europea y desde la parte africana. Y estamos escuchando, y si escuchamos el disco con atención, los desarrollos instrumentales son impresionantes, además de que es un disco muy bien grabado, ¿no? Pero a mí me parece una banda que entiende muy bien el afrobeat y la manera de transmitirlo aquí en Europa. Quería aprovechar que estéis aquí para ver si podemos adelantar algo, porque bueno, yo creo que este va a ser de los mejores conciertos de los que llevamos hasta ahora, ¿no? Que hay ambiente, que la gente ya está también esperando ese día. Pero bueno, aprovechando ya la confianza que tenemos de hablar aquí muchas veces de esos conciertos consentidos, si podemos adelantar algo del próximo. Bueno, pues podemos. Vale. podemos adelantar el del siguiente. El resto de momento pues están cociéndose, digamos. Uh-huh. Pero en el siguiente vamos a apostar por una banda española, joven, que se llama The Cool Trans, que hacen soul funk, y probablemente de los mejores soul funk que se hacen en este país ahora mismo, además con composiciones propias, un discazo que sacaron el año pasado, con una cantante que se llama Pepa Solana, que es una chica muy joven, pero con una voz que no tiene edad, por decirlo así, o sea, tiene una voz enorme, enorme, y tienen un directo fuertísimo, una sección de vientos potentísima, y queremos apostar por ellos, por The Cool Trans, y estarán aquí en mayo, el 11 de mayo. ¿Otros ocho músicos? Otros ocho músicos también. Wow. Trombón incluido, que a mí me gusta mucho el trombón. Ah. Así que estamos muy contentos también. Uh-huh. Y eso, de dar a conocer pues otro proyecto que no podemos... Está empezando, evidentemente, pero bueno, que ya llevan un par de años de trabajarse el directo y de trabajarse los temas, y que ya os digo que en directo son... Sí, tremendos. Nosotros los estuvimos viendo en Zamora y quedamos muy sorprendidos. Ya habíamos quedado sorprendidos por la madurez del CD que habían sacado, ¿no? Una banda tan joven, ¿no? Muy impresionados por la voz de Pepa. Y te digo, lo estuvimos viendo en directo y, a pesar de ser jóvenes, tienen una profesionalidad increíble y un directo brutal. Muy buenos músicos todos. Bueno, pues nada, ya nos estás metiendo gana ya del siguiente, pero de momento vamos a disfrutar del próximo jueves, que es día 16, ¿no? 16 de febrero, a partir de las 9:30 de la noche en la Sala Acapulco, aquí de Gijón, de esa presentación del último trabajo de un afrobeat que lleva por nombre Coco Irogin. Como siempre, Lidia, Miguel, placer que vengáis por aquí y que podamos seguir también disfrutando de esa buena música. Muchas gracias a los oyentes de Radio Gracias y a ti, Fallo. Y nos vemos el jueves, no os olvidéis. Sí, por supuesto. pego, bo mi a pego. Abere a loco no uto di. Aje ifani yo. Oba yo si. Kayele yewa. Kayele tapuwa o. Aje ifani yo. Tonight. Bueno, pues con la música, los ritmos de Ogun Afrobeat, vamos a despedir el Maravayu de hoy. You could be the blackest man on the planet. You could be the whitest man on the planet. un maravallo en el que empezamos hablándote de esa manifestación que va a tener lugar el sábado en La Felguera a las 6 de la tarde desde el campo de Ganzábal, con el lema Fuera fascistes de les cuenques. También te hablamos de la situación de las trabajadoras de las cafeterías del campus de la universidad aquí en Chichón, que llevan 22 días en huelga indefinida. Esta última parte del programa pues la dedicamos a hablar de Ogún Afrobeat, ese grupo que estará el próximo jueves en la Sala Acapulco, aquí de Sesión, a partir de las 9 y media de la noche, presentando su último trabajo, Coco Irojin. Todo esto, como siempre, un maravallu que ya se va y que se despide. Un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene.